En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela. Y continuamos con la actualidad de Navarra y nos vamos directamente con Daniel López, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Tudela por el Grupo Municipal Tudela Puede, y está en nuestros micrófonos para hablarnos de algo muy diferente a lo que es su concejalía. Le vamos a dar la bienvenida. Muy bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Laura. Gracias. Pues la verdad es que contentos estés aquí con un proyecto completamente nuevo y diferente. Te conocemos como concejal de urbanismo. Hemos hablado muchas veces sobre muchas actuaciones que has realizado dentro de la concejalía y la verdad es que hemos hecho balance muchas veces de tu trabajo dentro de la política. Pero es que ahora nos tienes que contar algo muy diferente, que es esta nueva candidatura que Podemos Navarra pues ha lanzado, en el cual tú participas. Como decimos el pasado domingo, si no me equivoco, en Burlada, junto a Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento, presentaron su candidatura a las primarias que se han abierto al partido junto con Eduardo Santos. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. Perfecto. Así es, así es. Estuvimos en streaming pudiendo ver esa presentación y fue muy interesante todo lo que se dijo allí. Y queremos que nuestros oyentes pues puedan tener toda la información de primera mano, aquellas personas que manejan bien los datos, como siempre nos gusta desde Radio Tudela poder darle información de Podemos Navarra en este procedimiento que se abre con tres candidaturas más, pero vamos a hablar de esta específica, que es la de Eduardo Santos junto con Ainhoa Aznárez y, cómo no, Daniel López de Tudela. Pero, ¿qué es esto, Daniel? Coméntanos, ¿cómo va esta candidatura? Bueno, buenas tardes otra vez. Sí, la verdad es que esta candidatura nace, pues como todos los partidos, tienen unos procesos de primarias y simplemente de la reflexión que mucha gente de Podemos, porque aunque esté en la agrupación Tudela Puede a nivel municipal, yo siempre soy simpatizante, soy militante de Podemos, eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Como decía, en este proceso de primarias, pues varias personas de todo el territorio de Navarra nos juntamos haciendo reflexión un poco de lo que había sido el camino recorrido hasta ahora. ¿Vale? De esas reflexiones, junto con otras reflexiones que a lo largo de estos dos años ha habido en el propio Podemos, como el encuentro que tuvimos en Lecaroz, atarse los cordones, el menú foral y demás, pues surgió la idea, ha sido un proceso un poquito más largo, pero surgió la idea de presentar esta candidatura. Una candidatura nueva, alternativa a lo que sería la dirección del partido, basada pues en unos principios muy, muy claros, en los que hemos estado trabajando pues un montón de gente. Una de las novedades, me vas a dejar que la meta ya desde el principio. Venga, va, a por ello. Es la coralidad en el liderazgo. Todos los partidos al uso pues tienen siempre lo que sería un secretario general. Nuestra candidatura apuesta por una candidatura coral. Estamos tres personas representando a lo que sería la Secretaría General. Vale. Tres personas que representan la Secretaría General. Esta candidatura es especial, como dices, es coral. Es coral. Es decir, se entona perfectamente. Es un coro bien entonado. Somos un coro bastante. Hay sintonía. Hay mucha sintonía. De hecho, ha nacido gracias a la buena sintonía que ha habido, no solo con las tres personas que estamos compartiendo los primeros puestos, Eduardo, Ainhoa y yo, sino, pues la verdad es que con el resto de la gente. La verdad es que ha sido un proceso de trabajo muy, muy, ¿cómo lo diría? Muy satisfactorio, en el que hemos trabajado muchísimos documentos que se han presentado en la página web. En la página web nuestra es 20 de marzo, marchoacogay.info, ¿no? Donde la gente podrá ver todos los documentos de trabajo, nuestro manifiesto. El proceso, como digo, ha sido un poco, nos ha costado esfuerzo porque al final tienes que hacer, pero creemos que con esta candidatura podemos dar una alternativa para mejorar un poco pues todo lo que le falta por mejorar a Podemos en Navarra, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, porque Laura Pérez hasta este momento era la que dirigía el barco de Navarra, de Podemos Navarra, y quería preguntaros, porque ya me has dicho lo que os ha impulsado a presentar esta candidatura, pero quería saber qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal y qué piensan aportar. Como dato significativo, porque recordamos que hay dos candidaturas más que se han presentado para a la Secretaría General de Podemos. ¿Y qué es la diferenciación para que aquellos votantes que quieran de Podemos poder optar por vuestra alternativa lo tengan claro? Bien, La verdad es que hay bastantes diferencias. A ver, ¿qué se han hecho bien? Se han hecho bien muchas cosas. Llegamos hace 2 años prácticamente y de la nada hemos participado del cambio en el gobierno de Navarra con un acuerdo programático, aunque no estemos en el gobierno, formamos parte de ese acuerdo programático y hemos cambiado el color de muchos municipios. Eso es lo principal que se ha hecho bien. Ahora, ¿qué es lo que toca? Toca seguir trabajando en esa línea. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho mal? No es que se haya hecho mal, es simplemente los tiempos nos están arrastrando de la manera que nos están arrastrando. Nosotros creemos firmemente que la diversidad, la riqueza territorial que tiene la riqueza que tienen todos los territorios de Navarra, ¿no? Debería estar representada, ¿no? Apostamos un poco por la descentralización. Un Podemos fuerte no tiene que ser solo fuerte en la capital, sino que tiene que ser fuerte en todos los territorios. El ejemplo claro lo tenemos en todos los ayuntamientos que han cambiado de color, Tudela incluido, en el que estoy yo trabajando, ¿no? Pero también muchos de compañeros y compañeras de las que forman parte de esta candidatura. De hecho, en esta candidatura, ayer presentamos la lista, 34 personas, están representados más de 20 municipios de Navarra. ¿No? Tenemos personas de la sociedad civil, pero también tenemos muchos, como digo, compañeros y compañeras que trabajan en ayuntamientos, que han trabajado en el propio Podemos, parlamentarios como Ainhoa, lógicamente. Pero lo que más nos importa, sobre todo, es tener, como digo, representación del municipalismo, ¿no? Creemos que las cosas se cambian, el contacto directo con la gente lo tenemos los que estamos en el día a día en el municipalismo, y esa yo creo que es una de las cosas que nos va a distinguir, eso y la coralidad, como he dicho antes. Sí, porque Eduardo Santos no está aquí. Es diputado, ¿no es así? Y está en Madrid. Entonces, hoy tenía pleno, hoy era imposible. No podía estar con nosotros, qué pena. Pero yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Creéis que es posible tener una cabeza? Bueno, supongo que debe ser positivo también que esté en Madrid, pero ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo pueden entender todos los votantes de Podemos una candidatura tan externalizada de Navarra? Bueno, pues precisamente la coralidad es el punto fuerte. El hecho del reparto de tareas, de la portavocía y de los trabajos son lo que nos distingue frente a otras. Eduardo está en Madrid. No siempre está en Madrid, está mucho en Pamplona y ocupará su cargo pues cuando esté aquí. Sobre mí recae lo que sería la portavocía de la Ribera, pero en el fondo todo esto se basa en un trabajo constante entre los tres, una confianza plena en el equipo que hemos formado y en un reparto de tareas que contrasta con lo que podría ser un liderazgo, un hiperliderazgo de una única persona, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque he leído mucho en prensa acerca de el liderazgo autoritario, ¿no? El autoritarismo de ciertos líderes. ¿Cómo podemos enfocar esto? O sea, con esta coralidad, con esta representación bien variada de tres, podemos decir que eso no va a existir en este caso. No, claro. A ver, sí, precisamente uno de los valores potentes es que el equipo de trabajo sea diverso, ¿no? Y que haya una portavocía de la Ribera, que en este caso recaería sobre mí, pues es un elemento diferenciador, ¿no? Es un elemento que ya habla de que esa brecha territorial de la que tanto se ha hablado, que existe con la Ribera, por supuesto, pero existe con otros territorios de Navarra, no nos olvidemos, existe con la Sacana, existe con la Montaña, existe con Tierra Estella. Esa brecha territorial se tiene que romper de alguna manera, ¿no? Con un Podemos centrado en Pamplona no lo conseguimos. Tenemos que acercarnos a los territorios. Esto es un primer paso. Creemos que la Ribera es uno de los, por población y por extensión, es uno de los núcleos más importantes de Navarra y de ahí que haya una portavocía exclusiva para trabajar en ello. Entonces, bueno, está todo bien sintonizado, en buena armonía, y los tres candidatos que se presentan a esta Secretaría General, lo recordamos, Eduardo Santos con Daniel López y Ainhoa Aznárez, Fran Espinosa y también Laura Pérez. Decimos que el plazo para presentar las candidaturas a la dirección de Podemos ha terminado ya este martes, bueno, termina ya este martes día a las 8 de la tarde. Tres perfiles muy diferentes optan a dirigir el proyecto de Podemos en Navarra en este proceso que lo podemos denominar renovación interna profunda, ¿no? Sí, bueno, renovación interna como todas las primarias, quiero decir, al final todas las primarias de todos los partidos pasan por procesos similares, esto es uno más. La diferencia con Podemos es que siempre tenemos un plus de participación y de transparencia, ¿no? Que hace pues que igual sean más visibles todas las candidaturas. Con respecto al proceso, simplemente terminar el tema de avalarse e inscribirse para las candidaturas terminó ayer, como digo, ya inscribimos una lista con 34 personas. Y ahora está abierto un plazo de inscripción. Esto es importante para todos aquellos que quieran participar activamente en este proceso de primarias, que crean que Podemos puede ser diferente. El proceso de inscripción, como digo, acaba este viernes, ¿no? Y con esa inscripción, pues podrán participar activamente en la elección del próximo Podemos Navarra, la próxima Secretaría General de Podemos Navarra. Para inscribirse es muy fácil. Pueden entrar en la página participa.podemos.info. ¿Vale? Y luego la campaña ya empezará el día 9, ¿vale? El día 9 empezará lo que sería la campaña en sí, y las votaciones, campaña del día del 9 al 16 y las votaciones del 16 al 20. ¿Y cuál es el objetivo de Podemos Navarra? Cuéntanos, Daniel. ¿El objetivo de Podemos Navarra actual o el objetivo de nuestra candidatura? Porque es distinto. Bueno, me puedes hablar de los dos, de lo que tú prefieras. Los objetivos de Podemos Navarra, pues bueno, el objetivo principal de Podemos, siempre decimos que Podemos es una herramienta para ayudar a la gente, ¿no? Muchos de los que participamos activamente en esto hemos participado antes en otros colectivos sociales, bienes, asociaciones, voluntariado y demás. Queremos seguir con esa filosofía, y con esa filosofía entramos, solo que ahora desde dentro de las instituciones. A nosotros nos diferencia que ahora mismo lo que queremos hacer es hacer un cambio organizativo con el objetivo de, en el 2019, en las próximas elecciones, no ser una parte más de ese cambio, sino ser el cambio efectivo, ganar Navarra. Ganar Navarra en el 2019 y, ¿por qué no?, ganar el Estado en el 2020. Buen fin, ambicioso. Sí, claro. No, yo creo que vais camino de conseguirlo. Eso es lo que estáis intentando por todos los medios. Y simplemente ya la última pregunta, porque muchos habitantes de Tudela se la preguntan, entonces tengo que hacértela. Es decir, tú perteneces a Tudela Puede, eres concejal del ayuntamiento, formas parte de gobierno municipal en el ayuntamiento, y siempre hemos entendido muy claramente que una cosa era Tudela Puede y otra cosa era Podemos. Entonces, te lo voy a preguntar porque en muchas ocasiones muchas personas han ido a preguntarte algo sobre Podemos y siempre has distinguido muy bien. ¿Cómo vas a apañarte ahora, ¿no? Porque ahora representando una candidatura que, si todo va bien, es posible que sea secretario general de Navarra Podemos y Tudela Puede. ¿Cómo vas a compaginar estos dos cargos? Bueno, la labor municipal la voy a seguir ejerciendo como tal. Tudela Puede, debemos recordar que es un grupo municipal apoyado por el Círculo de Podemos de Tudela. Quiero decir, está avalado por el propio Podemos, ¿no? Eso es importante distinguirlo. Tenemos funcionamiento distinto, pero por la propia idiosincrasia. En el caso, o mejor dicho, cuando estemos ya con la Secretaría General de Podemos en Navarra, precisamente, insisto, esa coralidad, ese reparto de trabajo entre tres cabezas, es lo que va a permitir que, a lo que no llegue uno, llegue otro. Como digo, la representación de la Ribera, que es uno de los hechos más importantes, y del municipalismo, que yo recae sobre mí representar a todos los compañeros y compañeras que también están día a día en otros municipios trabajando. Precisamente la portavocía de la Ribera, como decía, es algo que se puede compaginar muy bien con la labor que estoy realizando en el ayuntamiento. Bueno, pues entonces vamos a confiar, a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver cómo se va desarrollando todo durante estos meses, durante este mes, ¿no? Porque ¿cuándo acaba el plazo para poder votar? Sí, como he dicho antes, el plazo para inscribirse acaba este viernes, ¿vale? Animo otra vez a todo el mundo a que se inscriba, a que participe de estas primarias. Todos aquellos que no se han atrevido antes, que se atrevan ahora, ¿no? Participa.podemos.info. Solo tienen que inscribirse y ya con eso podrán ser parte activa de este proceso. La campaña empieza el día 9 y el proceso de votaciones del 16 al 20 de mayo. O sea, que el 20 de mayo ya vamos a saber algo. El 21. 21. El 21 ya vamos a saber algo, y vamos a ver cuál de estos tres candidatos se alza con esa secretaría general tan importante, porque tenéis un peso importante en Navarra. Podemos Navarra tiene un peso importante en el Parlamento de Navarra y también esperamos que lo tenga a nivel nacional, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, con esto, pues la línea es seguir a tener más y más peso y responsabilidades todavía. Y por último, mira, yo sé que nuestros oyentes han estado oyendo una vocecita muy pequeñita por allí. Es que Daniel, pues, le, hace muy bueno la conciliación familiar y se ha venido con sus dos hijos, su hija y su hijo de 2 meses y se han portado estupendamente. Es que lo tengo que decir, porque son unos capitanes. Madre mía, han estado calladitos, no han llorado ni nada. Me han distraído un poquito, pero no pasa nada. Es lo que tiene, es lo que tiene. Está rodeado de niños, es lo que tiene. Pero la conciliación es lo que tiene también. La conciliación, así es. Mira, desde nuestra candidatura, cuando hablamos de feminización, de la política y de la vida, esto es una parte importante, quiero decir, la conciliación, el reparto de tareas, creérselo de verdad. Y bueno, En esto consiste. Así es, porque muchos lo decís. Mi mujer está trabajando y yo tengo que... Muy bien, muy bien. Pues Daniel, muchísima suerte. Navarra, Podemos Navarra, que vaya todo muy bien, que todos los proyectos que tengáis crezcan y lleguen a la ciudadanía y que, como habéis dicho, pues que realmente podáis resolver los problemas de los ciudadanos de una manera activa en las instituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana Laura.